Mix 106.5. Desde Montes Pirineos 170, Lomas de Chapultepec. 120.000 watts de potencia. Una estación de Grupo ASIR, conectando a millones. Teléfono 5522-1065. Bienvenidos a una nueva emisión de Rock Top Music. Desde la Ciudad de México y para el mundo entero, la mejor música de tus grupos y artistas favoritos, que próximamente se presentarán en nuestro país. El mejor programa de la radio acaba de comenzar. 30 minutos de los mejores especiales musicales. Ya estás en primera fila, ponte cómodo porque comenzamos. Solo aquí en Rock Top Music.